Está por comenzar. Te traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky Utandil. O en Twitter, Rocky_Utandil. Estoy con el caramelo acá, medio mística. Bueno. Hola. Hola. Bienvenidos a este programa de Rocky. Programón, diría yo. Programón, sin precedentes. Muy bueno. Sí, chicos, es el after de los Martín Fierro. Tenemos para comentarte, estuvimos tomando notas de la Pelu, de todos los programas de Chimentos, AM, Desayuno Americano, todo. Todo. Le vamos a sacar el cuero a todos los que tuvieron de Martín Fierro. No se dice sacar el cuero. Bueno, hablar. Vamos a chismear. Todo lo que pasó, todo. Todo. Desde la primer premio hasta el último. Desde la que estuvo perfectamente vestida hasta la que se relajó. Hasta la que se relajó en vestirse. Eso mismo. Pero primero hay que presentarnos. Es verdad, me hiciste acordar. Muchas gracias. ¿Con quiénes estamos acá? Sí, a ver, ¿quiénes somos? Eli Contreras, Julieta Fernández, Aileen Travo, Mauro Villano y en la operación Jay Quick y Martín Castaño. Llegó tarde. No, pero sí, está buenísimo. La verdad, estuvieron. Yo vi un ratito los Martín Fierro, no vi todo. Pero bueno. Yo vi casi todos. Yo vi un ratito. Le agradecemos a la Radio Nitro, a la 96.3, que nos da el aire para salir en vivo desde Comercio, desde Radio Fusión, fmetatil.com.ar. Y bueno, ya estamos al aire, ya estamos acá. Hoy 6 del 8. Estamos en días veraniegos en pleno invierno. El calor de pleno invierno. Exactamente. Es verdad. Hace un calor en este estudio. Ay, te vino joya, no te va a gustar, ¿viste? La verdad, estoy de una forma. Bueno, vamos con las noticias y te contamos todo lo de los Martín Fierro. Pero más tarde. Noticias Rocky. Estamos para informar. El registro civil abrirá este sábado y domingo para retirar DNI. La Jefatura de Gabinete Provincial, a cargo de Alberto Pérez, informó que los registros civiles y los centros de documentación rápida de la provincia permanecerán abiertos el sábado 10 y el domingo 11 de agosto, de 8 a 18, solo para retirar DNI. Los 10 centros de documentación rápida y todas las delegaciones del registro provincial de las personas en las que se gestionan documentos, menos las de hospitales, permanecerán abiertas para aquellos ciudadanos que están empadronados, que tramitaron su DNI antes del 10 de julio y que, por no encontrarse en el domicilio, no pudieron recibirlo, detalló el subsecretario de Gabinete, Juan Pablo Álvarez Echagüe. Yo no estoy empadronado, no sé por qué no aparezco. Es triste. Yo sí, yo no me lo he visto el documento. Hoy una chica me dijo, ay, hola chicos, ¿quieren? ¡Chicos, votan! Yo le dije, no, te agradezco. Gracias. Arre. Porque realmente. ¿Alguno de ustedes va a votar? Arre. Pero vos podés votar, vos votás. No, yo no puedo votar porque no utilicé el documento. No tengo la partida de nacimiento. Yo tampoco. Vos fíjate. Eso no. Sos indocumentado. Bueno, soy indocumentado. Me falta la partida de nacimiento. Bueno, elecciones primarias. Guía instructiva para votantes. Por segunda vez en la historia argentina, el próximo 11 de agosto se celebrarán elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El área de formación ciudadana del Instituto Superior Santo Domingo de Guzmán, luego de recibir el 5 de julio, me pica la garganta, la visita de integrantes de la Cámara Nacional Electoral elaboró una guía de 10 puntos principales de estas elecciones que representan un método de selección de candidaturas para cargos públicos, electivos nacionales, provinciales y locales, y de habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Una moto despistó en la ruta 226. Una moto que circulaba por la ruta 226 despistó y terminó cayendo sobre la banquina con sus dos ocupantes a bordo. El accidente tuvo lugar este domingo, en horas del mediodía, a la altura del cruce con la ruta 74. Al parecer, se reventó un neumático de la moto y eso hizo que esta despistara y cayera sobre la banquina. Si bien resultaron con diversas heridas, ninguna fue grave, por lo que una vez asistidos en el Hospital Santa Marina, fueron derivados al nosocomio de Azul, de donde son oriundos. Posteriormente se informó que ambos padecen diversas luxaciones y fracturas, pero permanecerán fuera de peligro. Bueno, también te contamos que hubo una tragedia en Rosario que pasó hace un rato. ¿No? Sí. Una fuga de supuestamente una caldera, porque la verdad que los vecinos no sabían bien si en el edificio estaba presente una caldera o no. Una fuga de gas ocasionó una explosión en la que se dieron a conocer hasta el momento 5 muertos y decenas de heridos en Rosario. Y 3 edificios están en peligro de derrumbe. Así es, 3 edificios por donde es pasivo. Dicen que como a 40 cuadras se escuchaba, o sea, se escuchó la explosión. La verdad, horrible lo que pasó, horrible. Y bueno, si nos enteramos la verdad de algún muerto más que den o algún detallecito más, fue muy feo eso. No, porque habían dicho que había uno y después dijeron que había 2 al final. 5. Así que bueno, nos estamos enterando de a poquito. Así que bueno, te vamos les a estar... Sí, les recordamos que nos pueden llamar al 249-154-510521. Llamanos y decinos si, cómo somos o seguís sin... El programa, radio, quiera, llamanos, mandame un saludo. Y cuando hablemos de los Martín Fierro, más vale que nos llamen. Porque ¿qué? Realmente. Así que bueno, vamos con... ¿Qué? No, tremendo. No. Vamos a estoy una pausa. Estoy con Martín Fierro. Sí, estoy indignado por los albañiles que trabajan al lado de mi casa. Les mando un besito si nos están escuchando. Me hicieron el asado, me dejaron la ropa llena de humo. Te lo digo así. ¿Volvele a lavar? No, corazón, no tengo ganas de lavarlo. Sí, en mi casa también, los vecinos no sé qué se lavan. Todos los días, ¿lavas la ropa? Me tiran cemento al pasillo. Y bueno. ¿Vos sabés lo que es eso? Limpio el pasillo, me lo vuelven a ensuciar. Devolvés o no, se seca, quedan los cascotes en el piso y después... Sí, sacalo con una cuchara y tirale, tipo cascote. No, me saca, la verdad. Vamos con Nicki Minaj, vamos con Pound Your Alarm y ya volvemos con más Rock You del día de hoy. Oh, come fill my glass up a little more. We're about to get up and burn this floor. You know we're getting hotter and hotter. Sexy and hotter, let's shut it down. To show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in a Ibiza. Just happy to not be my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. I'm someone and them little mini skirts is out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Music makes me escuchando radio por la 96.3. Lo que quieres saber de los famosos, lo tenés en Rocky. ¡Ready! Hola. Ya volvimos, ya estamos con más Rocky. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Dime. Espectáculo. Te comento que la Chiqui volvió a la televisión, ¿sabías? La Chiqui. Yo no la vi. ¡No! ¿Cómo te extrañábamos? A ver, acá en la mesa la que está en la punta es Juli. A ver, ¿Vos sos la Chiqui? Yo soy una invitada, Bueno. Vos sos la chica, a ver, dime. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Polenta con queso? No, hoy vamos a comer hueso pelado con cáscara de papa, porque ni a papa llegamos. Hueso pelado con cáscara de papa. No, porque ella tiene su cocinero, ¿viste? Contame, sí. ¿Quiénes estuvieron en el programa de Contame. Luego de 2 años y medio de la última comida televisada, volvió la Chiqui con 9,4 puntos de rating. Y en el programa estuvieron Juan José Campanella, Enrique Pinti, Florencia Peña y Santiago del Moro. ¿Ah, sí? Sí. Pará, ¿viste? Ah, que me contaron acá que tuvo un pequeño altercado. Una riña. Fue así. Una riña con la señora. No fue. Porque resulta. Nada, pero para mí le no respondió. Le más. Porque de acá se cree que ella es la intocable. Y no es así, no es la intocable. A ver. A ver las cosas como son. ¿Qué pasó con? Porque fue así. Ella le dijo que, según lo que me contaron a mí también, que él era famoso gracias a ella. Entonces sí. Él agarró y le contestó que no era gracias a ella, sino porque él había trabajado en eso para llegar a donde estaba. o algo así. Y... a ver, para, ahí tenemos a alguien al aire. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, me dijo, salí al aire y dije que sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos escuchás? Hola. Bueno, tenemos un problema técnico, pero bueno, ahora vamos a intentar comunicarnos de vuelta con la señora esta que nos llamó recién, pero bueno, no pudimos atenderla bien. Hola. ¿Sí, señora? Bueno, contanos, Juli, ¿cómo fue el tema de la chiqui y el... No, eso, como te conté, ¿no me escuchaste? No, discúlpame, no, estaba en otra. No, que le dijo que gracias a ella tiene trabajo y nada, sí, porque... ¿Hola? ¿Hola? No. Bueno, ya está. No, bueno, muchas gracias a los que nos están llamando, pero la verdad tenemos algunos problemitas técnicos. Pero bueno, nada, vamos a intentar solucionarlos y ¿hola? Seguimos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla ahí? Bueno, ya está. Ya está. Bueno, ¿sigo contando? Dale, contame. Taylor Swift. Dime. Hola, mira, yo no estoy escuchando nada. Pero me gustaría decirles que me gusta mucho la música que pasan y si me podían pasar algo de Ciro y los Pertas. Dale, ahora te buscamos un tema y te pasamos. Ahora capaz que nos estás escuchando por la radio, capaz que no por el teléfono, pero sí por la radio. Así que te buscamos algo de Ciro y los Pertas y te pasamos. Muchas gracias, sigan así, chicos. ¿Cómo se llama? Gracias a vos. Hasta luego. ¿Qué me contame de Taylor? Se rompió un diente con el micrófono. No. Sí. Qué horrible. Se comió el micrófono. Porque viste no. Que muchas. Claro, porque quiso sacar el micrófono y bueno, se lo pegó en la cara. Ah, chicos, acá tengo una cosita. Sofi Marcovecchio nos está escuchando. Le mandamos un saludito a Sofi Marcovecchio. Ah, mi compañera. ¿Es tu compañera? Me suena el apellido. Mil besitos. Saluditos. Bueno, le mandamos un saludito a Sofi Marcovecchio. Muchas gracias por escucharnos. Te repetimos el número de la radio. 2494-510521. No llamás, opinás, salís al aire. A ver, dime. Bueno, Taylor, seguí contando de Taylor. Taylor le contó a la revista Rolling Stone que para no volver a lastimarse el diente se puso una funda. Y bueno. Funda de dientes, esas son las que se para ponen. La almohada. Una funda de Blackberry, pancha. No, y bueno, se asustó mucho cuando le pasó porque vio la pinta del diente partido y dice, ¿qué le pasó? ¡Oh, no! Debe que se le ¡mi paleta se fue! Dijo. Bueno, también te cuento que Antonio Masaya se bajó del programa de Susana. Sí, la verdad que En el corte estábamos hablando de eso. Claro. Una pena. Y sí, es una pena porque realmente porque es la abuela, o sea, ve Susana y lo más interesante personalmente sí. Del programa para mí es la abuela. O sea, para mí la mayoría de los adolescentes clásico, que vemos el que Susana no Jiménez es sí, por la abuela. Yo no la amo a la abuela, la verdad que la adoro a la abuela. Al final, la verdad se dijeron muchas cosas. Ayer en Infama estuvo Antonio Gasalla y salió a desmentir y a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, él tiene un carcinoma de piel, tiene cáncer de piel, pero dijo que no es tan, digamos... Es tratable, dijo que no tiene el tejido maligno, no lo tiene. Simplemente se tiene que controlar ahora. La cosa que se bajó de Susana explicó por qué fue por esto. Cuando empezó el ciclo de Susana de este año, tenía el contrato por 3 meses. Él tenía la opción de renovarlo o dejarlo, digamos, ¿no? Él optó por dejarlo, para cuidarse un poco de su salud hasta que pueda estar un poquito mejor. Pero debido a la amistad que tiene con Susana, dijo que en cualquier momento puede aparecer. Y obviamente, claro. No es que se va a ir del todo, sino que va a aparecer en algunos programas. Claro, no tan seguido como solía estar. El último programa es el lunes que viene, sería. ¿El último? De él, claro. Claro. No, pero dijo que iba a aparecer en el programa y todo, así que lo íbamos a seguir viendo, que no había problema. Y él dio una declaración diciéndole que no tenía miedo a la muerte. O sea, dijo, yo tengo una especie de coraje, tiro para adelante, sé que la salud es la salud y que la vida no es eterna. No le tengo miedo a la muerte, para mí no es una mala palabra. Está perfecto, la verdad, una persona muy madura. Sí, la nota muy madura. Maure, una pregunta. Qué? Dime. ¿Qué pasó con Justin? Sí, eso te iba a decir. Yo quiero saber qué pasó con Justin. Se agregó un nuevo concierto, ¿sabían? A ver, contanos. Tenemos entradas para el otro. Tenemos para el 9 de noviembre, pero bueno, ahora se agotaron las entradas para el 8 y se agotaron las entradas para el 9. Y ahora se agregó para el 10 de noviembre, así que bueno. El 8 es en Córdoba, el 9 es en River y el 10 también va a ser en River.

Buenos días, doña, ¿cómo le va? Ay, muy bien, hasta acá con un frío. Me olvidé los guantes en casa, me los agarra el gato. Me los deja abajo de la alacena. Frío bárbaro. Ay, te tremendo. Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, paparazzi. Esa, que la muchacha muy bonita, está en la tapa. Bueno, bueno, yo te la llevo a su casa. Bueno, entonces. Muchacha, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. Hasta luego. Hasta luego. El notón. El notón de la semana. Y el ganador es... Mauro Orellano. La verdad que es... ¡Bravo! ¡Es un placer enorme! Conductor masculino de este año. Muchísimas gracias, la verdad que le debo todo a Martín, le debo todo a la escuela, le debo todo a mi gente, a mi pueblo. Nunca los olvido. Muchas gracias, muchas gracias. Parece una foca. No, chicos, el ganador. Estamos ensayando para cuando lleguemos realmente a los Martín Fierro. En algún momento vamos a llegar. Pero bueno, a ver, contanos qué tenemos. Te cuento que la ceremonia fue llevada a cabo en el Teatro Colón. Sí, fue hermoso, hermoso el Teatro Colón. Fue la número 43, teniendo como conductor a Marley. Y fue emitida por Telefe. Bueno, por fin, por primera vez, bien vestido Marley, que estaba con un saco. Está bien. Estaba con los sacos no horribles. No se equivocó tanto, ojo. No estuvo tan... En la presentación... Parecía una bola de boliche, Marley. Vos lo viste, todo brilloso estaba. Estaba bastante bien, para mi gusto. Estaba un poquito mejor que antes cuando... Por ejemplo, en Celebrity Splash está muchísimo mejor que en Celebrity Splash. Sí, más pero bueno, vale, porque es una entrega de premios. Claro, las primeras parejas que pasaron fueron, por ejemplo, Karina Zampini y Sebastián Estebanés. La verdad que Karina Zampini apareció con un vestidito azul que parecía la sirenita venida menos, pero bueno, fue elegante, fue elegante. Lo que yo noté no es que estaban casi todas las mujeres con el pelo recogido. Sí. Sí. Bueno, hoy por ejemplo, bueno, estaba la que no me gustó el peinado fue de la mujer de Yudica. Oh, no le viste el peinado. Le faltaba al relucir más la nariz esa que tiene tipo gancho. A la Calabro no la viste, pareció que tenía un coso arriba. No, no la vi. Bueno, che, digan algo bueno, ¿qué le gustó? Sí, es verdad. Me gustó el vestido de Fátima Flores. ¿Ah? Muy bien peinada Fátima azul. Flores. Muy parecía muy argento. ¿Ah? Pero sí, muy bien. No, Fátima. Para mí estaba bien. La verdad sí, que bueno. Es la que primera Dale, sigue contando. Es la primera edición de los Martín Fierro en que las mujeres y bueno, los hombres optan por vestidos argentinos, por ejemplo, mucho Jorge Ibáñez. Sí, vi muchísimo Jorge Ibáñez. Mucho Gino Bogani. Mucho Gino Bogani, mucho Jorge Ibáñez. La verdad bastante. ¿Quién? Y Jorge Ibáñez te lo conozco, el otro Gino Bogani, amigo íntimo de Susana. Ah, pensé que es tuyo. No, Neyri. Capaz que había venido a tomar mate, no sé, ¿viste? Yo estaba vestido por Armani, corazón. No, te llega ni para el botón, no, yo tengo el buzo de comercio, yo estaba vestido por By Comercio. No puede ser la marca, pero By Comercio. Digamos By Comercio. Así que bueno, nada. Te contamos algunos premios, por ejemplo. Contame, ¿qué tenés? Te cuento, mejor programa infantil juvenil, Violeta. Se ganó premios Violeta. Sí, se ganó. Odio Violeta, la odio. Odio. Compartimos el mismo odio. O sea, ¿qué digo, Susana, y se la pasan a los chupetones? No entiendo. Es un programa para chicos y la mina está como, basta León, basta. Yo sé que no gustas de mí, basta. Se va a enterar nuestro papá. Habla como, es como todo muy melodrama. Saca la mano a Antonio, que papá está en la cocina, parece, no sé. Y siendo todas esas cosas, se ganó premio Revelación. Se lo regalaron. El Revelación se lo ganó Paola Barrientos, que hacía de Vicky. No, ¡gorda! No, pero Revelación de... ¿Quién es Vicky? Revelación masculino. Infantil, digo. Claro. Revelación infantil. El Revelación se le ganó Paola Barrientos. Muy bien ganado, porque realmente una ¿quién es Vicky? Genia. La está amo. Embarazada. La de graduados. Yo no sabía que estaba embarazada. Yo vi que la pancita cuando se levantó. Tenía, por... Una pancita hermosa tenía. Dentro de poco. Sí, una pancita hijo. Preciosa. La ¿Y verdad. Estás contando más. ¿En qué momento los categorías? Sí, mira, por ejemplo, a ver, contame. Labor periodística masculina, Jorge Lanata, con Periodismo para Todos. Sí. Ay, la cual le agradeció. Me encantó como le agradeció a Cristina Moreno. ¿Viste? A todo le agradeció. Es que a Farina le agradeció. Está bien, porque si no fue por él, por ello, él no tiene de qué hablar. Pero no ganó la que estaba haciendo de Cristina. ¿Qué ganó ella? Fátima Flores ganó mejor labor periodística. Humorística. Humorística, mejor que labor... estaba con Yayo, pasa, con Freddy Villarroel y con otro más. Con Bocio. Bocio es Diego. No, ¿quién es Bocio? Sí, Diego Bocio. Bocio es un imitador también. Bocio. Ah, pensé que Bocio era Pablo Bocio, de los No. así que bueno, ganó mejor labor humorística. La verdad que estuvo muy bueno. Fátima Flores. También te cuento acá, lo que más premios ganaron fue Graduados, que ganó el premio de oro. Ganó el premio ¿ganó? De oro. La para el Macón Fierro de Oro se lo ganó a Graduados. La terna. Oye, yo pienso comida. Contemos qué ganó Graduados. A ver, por ejemplo, yo acá tengo la data que es. Isabel Macedo estuvo en la misma terna que estuvo Nancy Duplá. Ganó Isabel Macedo. Sí, muy bueno. Estuvo Daniel Gendler, ganó mejor actor protagonista de ficción diaria. Genial, la verdad, genial. También contaron que Isabel Macedo y Violeta Ortiz Mejía se estuvieron produciendo juntas en la casa de Isabel Macedo. Fueron vestidas por ellas, en realidad. No fue tan glamour, tanto. Pero la verdad pero, que estuvieron muy bien las sí, dos. Sí, estuvieron muy bien. Sí, fue muy adolescente. Dijeron que una maquillaba a la otra. Y se... Fue muy salida a bailar adolescente, ¿viste? Mal. Yo no maquillo a nadie a ver si le meto el delineador en el ojo. También ganaron cortina musical. Cortina musical, sí, la verdad que la mejor cortina. Esta canción está escuchando ahora. De Tambiónica. Así es, la verdad que estuvo muy bueno. Ay, ¿quién va a ver a Tambiónica? Ay, no, yo no, me gustaría. ¿No vino ya? No, viene ahora, no sé cuándo viene, pero viene. ¿Cómo se llama? Ortega, Sebastián Ortega también ganó un premio, me parece. Ganó un premio a la producción de Graduados, que fue la mejor del año. Personalmente, Graduados fue la mejor novela que vi. De todas las novelas que vi en mi vida. Yo no la vi. Y supuestamente iban a hacer una segunda temporada, no sé en qué habrá quedado eso. Me encantaría. Pero ojalá estaría muy bueno que hagan segunda temporada. Sí. La verdad que fue la mejor novela que vi en mi vida. La mejor. Bueno, acá tenemos una data también, por ejemplo, en uno de los palcos top, los palcos VIP del Colón, se ubicó el palco de los Jalabró. En el palco de Jalabró estuvo Juan Carlos, que llegó al Colón. Está enfermo. Claro, llegó al Colón en silla de ruedas, pero pidió cuando pasa el escenario pasar parado. Se lo vio bastante. Parado. Entero, digamos, sí, se lo vio entero, pero la verdad débil. Sí, digamos. Sí, más vale. Bueno, llegó en silla de ruedas, bueno, pasó parado. Estaba con Marina Calabró, que estaba con un vestido blanco y un copete en la cabeza que parecía un sundae, viste, esa gente de McDonald's, pero bueno. Después estaba Susana, que estaba en el palco con Gina Bogani. Y otro palco también fue lo de los Mirta. Mirta con. Mirta, que estaba con Juanita, con ay, Nacho. ¡Qué bien vestida que estaba! ¡Juanita Vidal! ¿Viste? No, pará, en serio, qué lindo vestido que tenía. Hermosa. Dijo que se lo compró en Chile. Me mató el detallito que tenía de la tipo florcita que tenía el prendedor. Estaba sí, muy buena. Muy linda. Dijo que estoy vestida por Carolina Herrera. Sí, lo compré en Chile y las joyas son de mi abuela. Así que bueno. Así ¿no? que tenía la joya de la abuela. Sí, la joya del año que nació. Ay, no seas pancho. No, pero la verdad preciosa. Preciosa, la verdad estuvo muy linda. Me parece que es una también de las mejores vestidas. ¿No está sí. Isabel Macedo? ¿No la vieron a Pampita vestida? Pampita, hermosa. Pampita, muy personalmente, flaca. Sí, no. A mí no me gustó mucho el vestido. No era, es como que no la. Como que no le sentaba tan bien. Después, ¿quién, por ejemplo? Estaba. Esta mujer, ¿cómo se llama? No me sale bien ahora. ¿En qué hay esta mujer no, sí, ya sé, ya sé. Pero estaba, bueno, cuando me salga lo digo el nombre porque realmente. ¿Y la presentación vieron cómo fue con Marley? La presentación, o sea, el principio, digamos. El principio, un pequeño corto un con pequeño Campanella. Corto, Campanella con Valeria Lynch y con... ¿Qué baila? No me sale, bueno. Valeria Lynch, ¿qué más? No. No me acuerdo, no me acuerdo cuál era la otra mujer. La verdad que también... El que se mereció el premio fue también Yudica. Ay, no, lo odio. No, a mí me encanta el caballo alado. ¡Vamos! No. ¡Vamos! Es dale. ¡Vamos! Dale, Mauro. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Lo detesto. No, a mí me gusta el programa que hace. Detesto. ¿Viste que le dieron también una al Papa? No es que le dieron un premio. No es que le dieron un premio. El Papa aparecía antes de ser Papa en un programa. De sí, televisión. Sí, por eso. Pero siendo, no fue al Papa. Siendo Bergoglio. Bueno, no pero se lo dieron. Ya sé, pero no fue al Papa, digamos. Pero que. Ahora es Papa. Incluso Susana. Papa zanahoria, pero es Papa. Incluso Susana en su programa dijo muy bien que no era que le entregaban un premio. Claro, Susana dijo que es muy de mal gusto. Le explicaron cómo fue la cosa y como que calmó las aguas. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más tienen de los Martín Fierro? ¿Algo más tienen de los Martín Fierro? No. En radio. Isabel Macedo. En radio. Ay, Dios mío, cómo estaba vestida esa mujer, parece un chorizo. No la vi. Ay, Mauro. Pero basta de criticar a la gente. No, pará, la data se cuerpo, pasó. Muy apretujada. Vayan ustedes, pero no suban la data. 400 frenos. 3. La verdad, si no me equivoco, tres. Por la nada tengo una opinión bastante personal. La verdad no que la me digo. Gusta mucho como periodista, pero no como humorista. Me parece que el humorista hay que... ¿Vieron la cara de Charlie cuando empezó a nombrar a la presidenta? Sí, y en un momento... No, cara de tipo como de... Y en de un momento cuando le entregaron, viste, el premio por no sé qué, viste, el tercer premio, lo enfocaron a Charlie y dijo, hijo de... ¿Sí? No, ¿en serio? Sí. No sabía yo. Bueno, sé que ellos son super casos por especialistas, así que bueno. No los miren. Claro, porque son ahí, por ejemplo, Charry y... Nancy Dupla. Y pará, y la otra mujer, ¿cómo es que se llama esta? Florencia Peña. Sí, son super kirchneristas. Florencia Peña es super K. Incluso cuando se cortó la luz en el programa de Mirta Legrand, volvemos a la pregunta, A la chiqui. Dijo, o sea, como que hizo un llamado entre comillas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? ¿Es la voz de ahí? Hola, ¿me escuchás? Hola, chicas, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola. ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo las escucho, soy la mamá de Jay. Sí, sí. ¿Cómo andas, Vivi? ¿Cómo andas? Ah, bueno, quiero saludarlos a todos, a todas. La radio está muy buena, los informes espectaculares. Un besito a todos. ¿Eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, besos para todas. Saludos. Igualmente. Gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Obvio. Sí, obvio. Un saludo para Alan Figueroa que nos está escuchando desde Necoche. Dice que la radio está muy buena y que lo hacemos reír mucho. Ay, buenísimo. No sé si yo, pero bueno, vos con las cosas que. No sé si papa zanahoria, pero es papa al fin. Realmente. Bueno. Es así. No sé, la verdad que yo estoy cansado de sacar de cuero a la gente. Tenemos que ir al informe. Bueno, eso lo. Tenemos que ir al informe ahora. ¿De qué se trata el informe hoy? El informe sobre los juegos de Facebook. De Facebook. Me salió de Facebook. El cara libro. El cara libro, exactamente. Estuvimos cara haciendo libro, entrevistas hoy. El Candy Crush. El juego más famoso. El más jugado. Del Facebook. El más famoso, el más jugado. ¿Cuál? El más conocido. El más conocido. Incluso el más conocido entre las celebridades. Porque Susana es una de ellas que vive jugando al Candy Crush. El otro día había hecho en el programa que va por el nivel 100 y pico. Ah, le gustó el juego. Así que se limó un poquito, digamos. Me parece que esa señora está muy al dope. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar el tema a pedido de un oyente. Antes y después de Ciro y los Persas. Y ya volvemos con este super informe de los juegos de Facebook. Ya volvemos. Quédense ahí. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. La siesta, déjala para más tarde. Y ahora, quédate en la Nitro escuchando Rock You. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rock You. El informe del día. Bueno, y el informe del día de hoy es sobre los juegos de Facebook. Como es sabido, Facebook es una de las redes sociales más visitadas a nivel mundial y en la cual a diario millones de personas se conectan, ya sea para chatear, compartir música, etiquetar amistades, pero a su vez para entretenerse con los propios juegos de Facebook, ¿no? Y ahora Aileen nos va a contar más o menos qué juegos son los más jugados. Bueno, tenemos Criminal Case, que es un juego de aventuras en el que deberás ponerte el traje de investigador para resolver crímenes. Después Dragon City, que deberás criar y alimentar dragones para luego hacerlos combatir. A ver si me muerden. The Sims Social es la versión social del popular juego The Sims, en el que el usuario controla a una o varias personas en su vida cotidiana. Cityville se trata de un simulador de una ciudad en pleno funcionamiento. Según la data, tiene 48 millones de usuarios activos en el mundo. Diamond Dash consiste en alinear diamantes según su color e ir eliminándolos. Farming 2 se deberá administrar una interactuar con las personas que también usan la aplicación. Chefville, descubrir un mundo delicioso de la comida en el que las embarcaciones de recetas deliciosas van más allá del restaurante para crear tu propia aventura culinaria. Pet Society, deberás cuidar tu mascota virtual, vestirla, decorar, comprar y puedes interactuar con las mascotas de tus amigos de Facebook. Pool Live Tour, se trata de un juego de billar multijugador que además ofrece un chat en el que intercambias ideas de tus rivales en la mesa. Yo ganaba. Y el Candy Crush Saga, que consiste en alinear fichas caramelos de diferentes formas y colores. El juego más popular y activo de Facebook. Fue lanzado en 2012 y ahora tiene un promedio de 46 millones de jugadores al mes. La versión básica del juego es gratuita, aunque los jugadores solo pueden obtener 5 vidas u oportunidades al día sin pagar para recibir más. Algunos jugadores obsesionados incluso hackearon el juego para acceder a un modo de juego ilimitado. Y bueno, eso es más o menos los juegos más jugados en Facebook. Y ahora tenemos entrevistas. Sí. Y el más son popular es todos los viciosos. Ahora es el popular, porque antes ahora estaba el Pet Society que tenía Facebook. No, ahí no se lo sabe de memoria. Y el otro. Sí. No, y el Cityville. Al principio fue el Cityville. Yo lo tenía. Después. Yo lo tenía y después lo cerré. Tenía una ciudad re grande, re bonita. Todo re montonada. Como el nivel 200, bueno. Parecía una carita de papá. Ahí llegaban todas las notificaciones. Yo era como intendente de mi ciudad, sí, porque yo siempre me fijaba que todos estén cómodos, que tengan este lugar para caminar. Ay, tenía que armar el puente. Soy la única que no ha jugado tanto, no se ha limado tanto con los juegos de Facebook. Sí, sos la única. Sí, sos la única. Sos la única. Gracias por recordármelo. Bueno, tenemos entrevistas acá, a ver si les escuchamos qué nos cuenta la gente. A ver, ¿a qué jugaban? Hola, ¿cómo se llaman? Valentina, María José, Aileen, Marianela. ¿Cuántos años tenés? 14, 15, 13, 13. ¿Y a qué jueguitos de Facebook han jugado? Candy Crush, Criminal Case, Cityville, Crazy Taxi. ¿Y son de jugarlo con mucha frecuencia? No. No. Sí. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Matías. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Jugás algún juego en Facebook? Sí, al sur. Gracias. ¿El Pelusa? Ay, ¿por qué así? ¿Quién es el Pelusa? Te comento, dime, te comento. Después de la radio te comento. Sí, el huevo rayado. Mauro, por favor. Mauro, por favor, que te llenan a vos, entonces. La pancha. Pero bueno, yo la verdad que no sabes cómo me ponía con el... Con el Candy Crush. Ay, yo lo empecé a jugar nunca, ayer. Nunca jamás jugué a Candy Crush. No me llamaba la atención. Yo lo jugué ayer y llegué hasta el nivel 5 y me enteré y bueno que existía. Yo recién lo conocí el otro día que lo vi a una chica jugar y nada. Yo lo conocí hace un montón, pero nunca jugué porque no me la llama. Que lo juega y se revicia, me parece a mí. Es Susana Jiménez. Aparte. Me contaron Maju. Que le... Sí. ¿Qué? Maju. ¿Tu amiga? Sí. Nuestra compañera. Nuestra compañera y amiga. Qué copado. Y me contaron que la mamá de Ro también se lima mucho con el Candy Crush. De paso le mandamos un saludo a Ro y a Maxi Fernández, que son oyentes todos los martes escuchando. Y a la mamá de Ro, que siempre nos manda una tortita a fin de año. Así es, ahora nos salteamos, pasamos rapidísimo al top 5, lo hacemos cortito y nos despedimos del programa de hoy. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and crew. I love and my fishnet gloves on the center. Rocky te presenta el top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Puesto número 5. Y en el puesto número 1 esta semana entró Casi Desangelados de Indios, un tema que está buenísimo, sí. 5. En el puesto número 5, ay, perdón, es que estoy, la verdad que ingresó hoy. En el puesto número 5 ingresó Casi Desangelados de Indios. Despacio, iremos acercándonos como locos que pasan. Cerrará este amor y no le pediremos nada más. Para vivir la noche hay que salir, para vivir de día hay que dormir. Yo solo quiero que lo hagamos bien. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos Pasan las horas de Guasones. Pasan las horas, se pasan los días. Las noches excesos que corren de amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Puesto número 3. Y en el puesto número 3 está La Melodía de Dios de Tan Biónica. Vamos a escucharlo. Que las mañanas el mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño. Puesto número 2. Bueno, acá tenemos el puesto número 2, Torn de Agapornis. He was warm, he came around like he was dignified. Show me what it was wrong. When you couldn't be the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. It's not me where I used to lie. Conversation has run dry. What's going on? Nothing's fine, I'm torn. I'm on a fake. This is how I feel. I'm poor when I am ashamed. Lying naked on the floor. Don't you never change into something real. And wide awake and I can see the perfect guy is torn. You're only late, I'm already torn. Puesto número uno, mi gente bella. En el puesto número 1 tenemos Automática. Lunática de Cero. Kill. Así es. Avisamos que a las 5, quédate acá en la radio, que va a estar Nacho Laco Baracón. Lo prometido es duda. Un magazine de noticias, resúmenes, que está muy bueno, quédate y escúchalo. Bueno, esto fue Rocky del día de hoy. Espero que lo hayamos alegrado, que lo hayan pasado lindo y bueno, espero que nos sigan escuchando. Nos ponemos humildes. Ay. Ay. Ay, por favor. Ay, Dios, sacame eso, Aileen. Por favor. Un mensaje de los abuelos. Yo no hice nada. ¿Cómo? Los abuelos de Eliana mandan saludos para todos. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias a los abuelos de Eliana. Qué bueno, qué copado eso. Bueno, esto fue Rocky del día de hoy. Esperemos que te haya gustado. Nos ponemos humildes. Pará. Yo quiero mandar saludos a mi mamá, dale. A mi novio, y a mi papá, y a mi abuelo, y a mi tía, no sé qué me está pasando en Buenos Aires, no sé. Que mi mamá siempre dice que manda saludos. Yo también, mi hermana que me va a escuchar antes de ir a guitarra, a mi tía que nos está escuchando en el trabajo, desde el celular, y bueno, a la señora esta, la pomposita. ¿A quién más? Yo a mis papás, bueno, a mis abuelos, y a Ro y a Maxi, que nos escuchan siempre. Se pone como él. Le mando un saludo a Ro y a quién más. Ay, era. A quien mira, por favor. No, ay, y le mando un saludito a. A la pomposita. Julia, y bueno, quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina, a mis tíos, a la gente de mis abuelos, a. Bueno, a Alan, que es de Necochea. A toda la gente. Bueno, te avisamos que el martes que viene vamos a estar haciendo un programa especial de reggae. Así que vamos a tener mucha.